Para que el hombre capte las ideas, él tiene que tener los pensamientos adecuados para esas ideas. Generalmente las energías pensamientos desencarnadas buscan a la persona adecuada que está especializada de vida en vida a un cierto tema, por el cual ella profundizó, estudió e indagó hasta convertirse en un especialista y es con esta persona que las energías pensamientos se acercarán para desarrollar tal o cual tema a tratar, ya que ella sabrá expresar en pensamientos las ideas del universo referente al tema necesitado. Queremos decir que las energías pensamientos no se acercarán a un filósofo si el tema a tratar es matemático, no se acercarán a un artista si el tema a tratar es científico. Todo se atrae y se rechaza en el universo. Es necesario saber que las ideas no pertenecen a las realidades inferiores, pertenecen a las realidades superiores. Todo está hecho en el universo. Todas las realidades existentes no crean ideas nuevas, solo el principio único es capaz de realizarlo. Las dimensiones captan las ideas ya existentes del universo y las plasman en su realidad y lo harán, conforme sea su entendimiento. Siglo I sabemos que todos ustedes son ayaplianos distorsionados, entonces les decimos, ustedes vienen del futuro, por lo tanto, todo lo que ustedes creen que son inventos, descubrimientos, literatura nueva y más, ustedes ya lo vivieron, lo inventaron, lo descubrieron, lo escribieron. Ustedes solo están recordando. Cuando el ser humano viva de esta manera, cuando estos fenómenos extrasensoriales sean naturales para él y parte de él, entonces podemos decir que ustedes están viviendo en su realidad verdadera y de acuerdo a sus sentidos internos. 38. El mercurio no es dañino para nuestra salud. No estamos diciendo que deben ingerir mercurio líquido u otros derivados que ostentan grados peligrosos de envenenamiento. Nos referimos al mercurio que se encuentra naturalmente en los alimentos, estos deben de ser consumidos con equilibrio y moderación, dentro de una dieta razonable y sujeta al consumo sensato y prudente, por ejemplo, frutas, hortalizas, frijoles, semillas de linaza, nueces y cereales. No deben de abusar en el consumo de alimentos que contienen mercurio, como por ejemplo, los peces, estos deben ser ingeridos máximo 3 veces por mes y 160 gramos cada vez. Esta alimentación debe de ir acompañada de alimentos ricos en minerales, fósforo, hierro, aminoácidos, carbohidratos, frutas, verduras, etc. Lean sobre alimentación vegetariana y holística. De esta forma ustedes se convertirán en seres reales tan reales que ya no vivirán escondidos, agazapados, ocultos, anónimos, apartados, retirados y desconocidos para la mente universal. Ustedes se convertirán en energías pensamientos importantes que servirán para formar los grandes deseos ideas.